cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en radioesperantia.com. Ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, compartimos contigo este tiempo de música, este tiempo de radio que disfrutamos juntitos, tú y yo. Hoy es martes, es 10 de marzo y como siempre pues tenemos preparada una selección musical que esperamos y deseamos sea de tu agrado. Ya sabes que hay varias modalidades para escucharnos. Empezamos por los directos, entrando en radioesperantia.com, en esperantia.com o en Maratón Podcast. Nos puede escuchar con los reproductores que encontrarás ahí, que los tenemos fijos. También a través de cualquier dispositivo móvil, si has tenido la precaución de descargarte una aplicación, también móvil, se llama TuneIn, es gratuita y además muy útil, no solamente para escucharnos a nosotros. Y una vez que la tengas descargada en tu móvil, pues pones radioesperantia.com y ahí nos puedes escuchar, estés donde estés, con la única limitación, eso sí, de la cobertura de tu móvil. También otra opción que siguen muchos amigos es escuchar a través de las 18, 19 emisoras de FM que a estas horas sintonizan nuestra señal y la difunden a sus oyentes. Y si no puedes llegar, no te apetece o prefieres escucharlo más tarde, pues también tenemos solución para eso, porque a través de los podcasts puedes escucharnos en cualquier momento y lugar. Todos los centralizamos en radioesperantia.com. Te vas allá a programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pues te encontrarás con el de hoy, 509. Y nada, pues comenzamos. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor desde la realización y presentación. Y hoy lo hacemos con un guitarrista norteamericano que no suena nada mal. Se llama Steve Watson, tiene nuevo material y a nosotros nos suena pues de lujo. Quizá el sonido se aleje un pelín, tampoco mucho, de pues jazz, funk, soul, pero bueno, estaría pues a caballo entre el soul, blues, funk, smooth. A mí el sonido me ha encantado y ahora que lo vas a escuchar, pues ya pues emites tu opinión. Bienvenido, aquí comienza Confusión. We'll be right back. discazo, el último trabajo de este 2015 de Steve Watson, un fantástico guitarrista, sobre todo de blues, pero en este álbum, Head It Up, puedo escuchar pues prácticamente pues una variedad de estilos que habitualmente pues te proponemos, desde el jazz más clásico, mucho blues, mucho smooth jazz y pues algo de funk. Un disco bastante completo, además la portada engaña, parece pues con un sombrero así como del oeste, un coche de época. Este discazo del guitarrista Steve Watson, Heart It Up, lo que has escuchado, Left Turn in Space. Con él hemos comenzado la edición de este martes en Confusión. Y seguimos, normalmente como pues te habrás ya percatado desde hace una temporada, pues pillamos un disco que a lo mejor pues no es actualidad y vamos degradando pues algunos temas que pues nos gusta recordar, escuchar y volver un poco a pues a sentir, digamos, como es el caso de este fantástico teclista Ivan Marks y su álbum Club International. Es un disco que ya tiene pues un tiempo, de Swing Bar. Ya te lo propusimos hace pues no sé si recordar un par de días o la última entrega es del 2013. Ivan Marks, fantástico músico, que además formó parte de Fatburger. Ahora ya no pertenece a Fatburger, teclista Ivan Marks and Club International de Swing Bar. En el estado de California hay un montonazo de bandas fantásticas, de verdad. Bueno, ahí proviene el sonido West Coast, precisamente. Fatburger de San Diego, banda en la que tocaba el teclado, el pedazo de teclista Ivan Marks, y un disco de lo último que tiene por libre. Se llama Ivan Marks and Club International. Esto que escuchas, de Swing Bar. Y esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com, como cada noche, disfrutando contigo, juntitos tú y yo, este tiempo de música, este tiempo de radio. Y me apetecía escuchar pues este sonido característico de mediados de los 80, bandas seguramente recordarás como, bueno, podemos incluir ahí Incógnito, aunque pegaron, digamos, el pelotazo pues a partir del segundo álbum, el 91-92, con el Inside Life. Pero bueno, también estaban haciendo cositas medio de los 80, a principios de los 80. Los Lucens londinenses fantásticos y los también londinenses Soul to Soul, con este tema que prácticamente no hace falta presentar. La banda de Karen Wheeler, Keep on Moving, Soul to Soul. People choose to live their lives. Keep On Moving, un pedazo de tema de esta banda genial londinense Soul to Soul, la banda de Karen Wheeler, entre otros. En este punto deseamos mandarte pues el mejor de los deseos desde la realización y presentación, y además tanto si estás escuchando pues la primera entrega, los directos, o bien si estás escuchando ya el formato podcast. Y bueno, debo decirte que hasta final de este mes de marzo pues los directos pues es una terminología que nos ajusta pues a la realidad, porque como estoy fuera de mi ubicación habitual, pero como te he comentado, pues en cuanto pillo un hueco lo grabo y bueno, se emite, pero no es rigurosamente un directo, sería un pues falso directo, porque yo empiezo a grabar y no paro. Entonces sería algo así, un falso directo, pero que no estoy al de 11 a 12 hasta que termine el mes y vuelva a Canarias, pues exactamente no es un directo, para que engañarnos. Seguimos en California y nos vamos con una formación que empezó siendo un sello discográfico, pero que bueno, empezaron a funcionar muy bien y se quedaron así. Unwrapped es el volumen 5. Son Hidden Beach Recordings. Esto se llama Bridging the Great Divide. Geniales. las grabaciones ocultas de la playa, Hidden Beach Recordings, que firman todo pues con ese título. Empezaron siendo pues un sello discográfico, pero ya se convirtieron en banda. Un montón de músicos fantásticos que se reúnen para grabar pues verdaderas obras de arte. Este es el volumen 5, que es un nuevo art rap desenchufado. Pues grabado con instrumentos acústicos. Y no suena nada mal, como puedes apreciar. Bridging the Great Divide. Y seguimos aquí en Confusión y vamos a ver qué nos escucha, qué nos dice la amiga Bashira. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperanto. Te he comentado en alguna ocasión, de vez en cuando me gusta hacer incursiones en sonidos diferentes. Esto es New Jazz, es del año 96, de una banda llamada Up, Bustle and Out. Lo que escucha es Running Rude y es del álbum del 95 llamado The Color Just Reflects Another. El color solamente refleja otro. Una verdad científica que no tiene discusión. Pues seguimos, nos vamos de nuevo a California con esta formación, era su segundo álbum, los producía Jeff Lorber, que bueno, ha estado pues en el jazz, rock, después fusión, después smooth jazz, con diversas bandas en torno al jazz y derivados, y también pues que hizo en la década de los 80 pues incursiones como productor en un estilo pues algo más diferente. Esto es funky, bueno, funky, pues no sé, voy a cogerlo con pinzas el denominarlo funky. Lo dejamos en música dance, música disco, no shoes, y este temazo que a mí me encantaba y me sigue encantando, de su segundo álbum, Tall You So, del dúo No Shoes, Should I Say Yes, Confusión. Pulsar fue su primer álbum y este el segundo, Told You So, producción de lujo de Jeff Lorber para este dúo californiano. Música disco, música dance de la década de los 80, esto pues sería 84, creo recordar el Pulsar, y esto salía en 86-87, te hablo de memoria. un tema que me sorprendió y me sigue gustando, porque se diferencia un poco del resto de temas del disco. Debería decir sí o debería decir no, tal como lo dice No Shoes. Y seguimos con este también fantástico músico. Y un álbum genial. Esto se llama I'm Into You, con Ron Tyson. Drew Davidson, guitarrista también genial en confusión. La confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Thank you. otro gran bajista y guitarrista norteamericano, Freddie Terrell, y este disco que recrea temas de lo que se denomina vieja escuela, old school, que sería pues R&B, algo de funky, pues cositas de estas, sobre todo de los años 70, 80. Lo típico, pues nada, este tema es de la vieja escuela, que se suele utilizar mucho, pues son temas old school. Freddie Terrell, lo que escucha es Mr. Magic, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, y deja de mirar porque pues tenemos que empezar ya a hacer planes para la despedida, pero bueno, tranquilito, tranquilita, que todavía nos quedan pues unos cuantos temas más. Y nos vamos con Funky Boy, un saxofonista, en este tema que vamos a escuchar, acompañado por Nick Colione, guitarrista, Deja Vu. Y bueno, antes de abrir el micro, me acordaba que lo tuve como tono de llamada en el móvil durante un montón de tiempo, el tema Philosophy de Funky Boy. Ahora pues ya han pasado mucho tiempo y ahora tengo, creo recordar, de Eric Leeds, tengo Dopamine Rush, lo tengo como tono de llamada. Voy cambiando habitualmente y no sé, mucha gente se sorprende, es un tema así como de jazz, funk y tal, que lo tengas de tono de llamada, no es muy, muy habitual, pero bueno, a mí me gustaba y lo puse, aunque también debo reconocer que como escuchas el principio tantas y tantas veces empieza un poco a empalagarte, por eso pues voy a tener que empezar a poner tonos más mundanos, más domésticos, y olvidarme un poco de los temas que realmente me gustan. Freddie Terrell, Mr. Magic, Old School Grooving, la música de este pedazo de bajista y guitarrista norteamericano. Y nos vamos con el saxofonista Funky Boy, que suena así de bien, con Nick Colione, una delicia. Deja Vu, en Confusión. te dije que Funky Boy era un saxofonista, no es cierto, es teclista. Yo tengo tantas cosas en la cabeza, tantos nombres, tantos instrumentos que ya se me va la perola. El teclista Funky Boy, acompañado por el guitarrista Nico Leone. Deja Vu, una delicia. Y aquí en Confusión, pues en este punto queremos agradecerte enormemente por la muestra de cariño, los emails que nos mandas, los toques que nos das por Facebook, en Twitter, Google Plus, y bueno, que estamos encantadísimos para localizarnos. No tienes problema, te vas a radioesperantia.com, vas ahí a programas, música, Confusión, y ahí tienes puestos los datos de Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, etcétera. Guitarrista también, Mr. Guitar, es el disco de este pedazo de músico, David P. Stevens. Esto se llama For You, David P. Stevens. All night, all night, all night, all night, all night. the rhythm all in their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, line, fiesta forever. Come on and sing my song. All night long. Oh, all night long. Yeah. All night long. Yeah. All night long. Yeah. Once you get started, you can't sit down. Come join the fun, it's a merry. Everyone's dancing their troubles away. Come join our party. Este tema no lo he presentado al comienzo porque no hacía falta que lo presentara, porque lo habrá reconocido al vuelo. Es el All Night Long que popularizó Lionel Richie en la década de los 80. Y que versiona este pedazo de vocalista G.G. Jackson, que tiene un disco que se llama Sings Lionel Richie. All Night Long, con temas de este fantástico vocalista Lionel Richie de Alabama, que comenzó, seguramente recordarás, con los Commodores, con notables éxitos, pues década de los 70, 80 y quizá 90. Y estaba así de memoria pensando, y creo que el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón presentó lo último de Lionel Richie, pues no sé si recordar, el pasado año, y pues verano aproximadamente, te hablo de memoria, pero me suena que puso algún tema del nuevo disco de Lionel Richie, que todavía sigue ahí pues haciendo buenísima música. Pues estamos en confusión, nos vamos con un indicativo y ya pues haciendo planes. Después escucharemos a Darryl Alexander Sr. y posteriormente nos iremos con la despedida. Esto sigue siendo Confusión y nos escuchas como siempre en radioesperantia.com. Seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. suena este fantástico multiinstrumentista, por decir, teclista, es quedarnos cortos. Darryl Alexander Sr., uno de los últimos discos que nos llegó con fecha 2014, se llama Transitions. Cuando vuelan los pajaritos o los pajarillos, When Little Birds Fly. Y no tenemos tiempo para más, sino que nos queda el tiempo justito para despedirnos y desearte lo mejor desde la realización y presentación. Recuerda, Fran J. Saavedra, que te acompaña aquí cada día, de lunes a viernes, en radioesperantia.com. Volvemos en mañana miércoles con una nueva entrega de Confusión, y ya sabes que el podcast lo puedes localizar en radioesperantia.com y en un montón de sitios, pero nosotros lo colgamos ahí en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, música, despliegas Confusión y te encontrarás con este 509, si mal no recuerdo y si la memoria no me falla. A ser felices, a disfrutar, y volvemos a encontrarnos pues mañana miércoles, que si no me fallan las cuentas será 11 de marzo. Hasta entonces, bye bye, a ser felices, como te he dicho, y nos quedamos con Craig T. Cooper, con otra colaboración de lujo, Second Bunch. Bye bye, hasta mañana. Thank you.